buenas noches. Después de algunos problemas técnicos, comenzamos el programa del día de hoy, después de unas largas vacaciones navideñas. Este programa va a ser un poco, digamos, retro o algo clásico del rock en español. Vamos a tener canciones de Kenny Los Eléctricos, Los Fabulosos Cadillacs, Miguel Mateos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para comenzar, precisamente, escucharemos los temas No Huyas de Mí y Rockero de Corazón de Kenny y Los Eléctricos. Esta banda se formó en los 80 en la Ciudad de México y en realidad tuvo su debut en Los Ángeles, California, si no recuerdo, como Kenny and the Electric. Poco después, ya con una nueva formación, tomarían el nombre de Kenny Los Eléctricos y comenzarían a tocar temas en español. Esta agrupación está liderada por Kenny Avilés. Y pues vámonos con los temas No Huyas de Mí y Rockero de Corazón, y regresamos con más a Cal Rock. Para amar. Ahora vamos a escuchar a los Fabulosos Cadillac. Es una banda, bueno, los Fabulosos Cadillac fueron una banda argentina de Sky Rock, originaria de Buenos Aires. Está considerada dentro de las mejores bandas de la historia de Hispanoamérica y se fundó en 1985. Cuatro de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano. Estos discos son La Marcha del Bola Solitario, Rey Azúcar, Fabulosos Calavera y Vasos Vacíos. También su álbum El León está en la posición número 21 del ranking de los 100 mejores discos del rock nacional de la revista Rolling Stone de Argentina. Y de los Fabulosos Cadillacs vamos a escuchar el tema Siguiendo la Luna y el tema Matador. Y regresamos con más Cal Rock. Yo bajaría el sol. para mí. Eso parece verdad para mí. Eso parece verdad para mí. Eso parece verdad para mí. Para mí eso parece verdad para mí. Eso parece escuchando Mon Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución. Ahora vamos a poner dos temas. Siempre lo he dicho, mi padre musical, a quien más admiraba y admiro, Gustavo Cerati, quien fuera vocalista de Soda Stereo, no necesita gran presentación. Es un músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino, nacido en Buenos Aires el 11 de agosto del 59, fallecido en la misma ciudad el 4 de septiembre del 2014. De él vamos a escuchar los temas Crimen y Laguna del Cielo, y regresamos con más musical rock. Aprovechando aquí, vamos a hacer una breve pausa, aprovechando que vamos a escuchar a Gustavo Cerati. Dejamos pendientes varios especiales en el año pasado, y muy probablemente, si no pasa nada extraordinario, la próxima semana comenzaremos con estos especiales. Y en este caso vamos a tratar de hacer dos programas especiales diferentes sobre Argentina, uno de rock argentino y otro de metal. Iremos avisando si el próximo martes ya comenzamos con esto. Pues vamos a dejarlo mientras con Gustavo Cerati y Crimen. Después les contamos más de todos estos especiales. La espera me agotó. Nada de vos dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. Quedará sin resolver. otra cosa puedo hacer. Otro crimen quedará sin resolver. necesitamos las coincidencias, no las diferencias. Hambre de maldad para el mismo. Escucha Dark Ritual. Compáñanos lo mejor del Black, el Black, el Break, el Dark Ambient y el Duplo. Conecte Gran América Radio. Porque el metal se hace con Seguimos con otro... Una obra, bueno, para mí es grande también, digan lo que digan. Habrá quienes no estén de acuerdo y que digan que son los más comerciales y demás, la verdad. El caso es que a continuación vamos a escuchar al señor Enrique Ortiz de Landazuri Zarduy, mejor conocido como Enrique Bumburi. Obviamente él saltó a la fama como vocalista de Héroes del Silencio. Pero anteriormente formó parte de agrupaciones como Apocalipsis, Rebel Watch y Proceso Entrópico. De él, vamos a escuchar los temas La Chica Triste Que Te Hacía Reír y El Tiempo de las Cerezas. Regresamos con más musical rock. Recordarles que nos escuchan todos los martes de 9 a 11 de la noche por El Amor y Radio. Y que en unos días esperemos al fin estarán listos nuestro número de enero-febrero. Vamos a intentar atrasarnos lo menos posible con nuestro aniversario en marzo. Y pues les adelantamos nuestra portada. Son los chicos de Ángel de Metal. Insisto, las opiniones vertidas y demás, bla, bla, bla, bla. A lo mejor no soy una experta conocedora musical, es mi simple opinión. Ángel de Metal para mí es, si no la mejor banda, habrá quienes no estén de acuerdo, pues para mí sí es, si no es la mejor, entonces está entre las mejores bandas de heavy metal de México. Entonces ellos van a ser nuestra portada del mes de enero-febrero. Y después vamos a empezar a trabajar arduamente con nuestro número de marzo, que es nuestro segundo aniversario en cuestiones de revista. Y que también esperamos tenerles el compilado para que puedan escucharlo. Y veremos si en esta ocasión se puede hacer algo para que el compilado se pueda descargar en Sazut, y de paso también nos pasamos nuestro primer compilado. En nuestra página de Cultural Rock les estaremos compartiendo el enlace de este primer compilado, y pues también de sacaremos en marzo de qué les parece. Vámonos pues con La Chica Triste Que Te Hacía Reír y después El Tiempo de las Cerezas de Enrique Bumburi. Si no te gusta tanto meterte en líos, si eligieras un camino asfaltado alguna vez, conservarías el sombrero norteño y la chica triste que te hacía reír. Aunque no la quisieras ni ella a ti, teníais siempre a la vez en los mismos lugares, en los suares, conservarías el bolsillo. es momento de ir yéndose poco a poco. El tiempo de las cerezas nunca llega a noviembre. Me apetece escribir, hay otras formas de huir. Y estar loco por solo, solo por loco. Ahora sé que encontrarás por ahí a otros mejores. No te preocupes por mí, soy como los gatos y caigo de pie. Y no me duele cuando me hacen daño. Cercos invisibles para doctrinas increíbles, pequeños catecismos para onanistas de abadía. Hicieron trizas para siempre a esta soledad compartida. Santa Lucía, vista del lince, no ve con claridad. Ahora sé que encontrarás por ahí a otros mejores. No te preocupes por mí, sé como los gatos y caigo de pie. Y no me duele cuando me hacen daño. No te preocupes por mí, sé como los gatos y caigo de pie. Y no me duele. Bueno, ahorita se nos pasó el tema que se pone por el fondo de la banda de Salomeña de Taralay. Creo que este tema no necesita presentación, ¿verdad? Creo que también fue un tema emblema del rock en español de los 80. Personalmente, pues a mí obvio, me tocó ya cuando eran las, a veces la desintegración de bandas o aniversarios. En el caso de Soda Stereo, que siempre he dicho fue, han sido mi mayor influencia, pues me tocó su separación en el 97. Este tema también cumplía 10 años precisamente en ese entonces. Y te lo he dicho, tanto de música ligera como cuando seas grande, fue lo que me hicieron a mí. Esto es lo que quiero escuchar el resto de mi existencia. Bueno, en el caso de Miguel Mateos, un cantante también argentino, compositor y músico de rock, y además de consolidar su carrera como solista, fue líder de la mítica banda Zaz, dentro de los influyentes rock en España. Y vamos pues a ver. Creaciones extranjeras, flores marchan a mi lado. bueno, no sé si soy yo o es el PC, pero es algo que se extraño. Vámonos, puedes escuchar Cuando Seas Grande y Llámame Si Me Necesitas, de Miguel Mateos, y regresamos con más Cuical Rock. Aquí en Los Amores buscamos las coincidencias, no las diferencias. Ahora vamos a escuchar a la banda española Radio Futura. Ellos fueron una agrupación de rock en español que formaron parte de la movida madrileña. Está considerado como una banda que influyó a lo que posteriormente sería denominado como rock latino, con tras el cambio que hubo en sus discos, que fue La Ley del Desierto, La Ley del Mar, fue el disco precisamente La Canción de Juan Perro el que es considerado fundacional de lo que después llamaríamos como rock latino. Precisamente un tema de ellos, Escuela de Calor, que da el nombre al programa de radio de España con el que colaboramos y que también colabora con nosotros. Así que después de escuchar a Radio Futura con Escuela de Calor y a Caro Cruz, los vamos a dejar con la cápsula de precisamente de este programa de radio de Escuela de Calor, con la presentación de la banda El Dorado. Vámonos a escuchar todo, pues a Radio Futura, y después volvemos con la cápsula de Escuela de Calor. Oh, Asociación de Medios. Hola amigos del Quick Al Rock, desde los estudios de Radio Faro del Noroeste y desde mi programa Escuela de Calor, como cada semana les traigo una banda de rock española. Esta semana hablaré de la banda de rock madrileña El Dorado. El Dorado es una banda de rock madrileña formada por Jesús Trujillo, la voz, el escenario, Cristian Guiardino, batería, argentino, César Sánchez, al bajo, y Andrés Duende, el guitarra. Es una banda premiada en importantes certámenes internacionales, Estados Unidos, Australia y España. Tienen 3 discos publicados en estos momentos, están grabando un nuevo disco, tras una campaña de crowdfunding, desde junio de este año, que llevará por nombre Karma Generator, que saldrá a finales de este año o principios del 2005. Las canciones del Dorado están llenas de mística y misterio. Algunas letras incluso son irónicas. En verano de 2012 realizaron una gira por Estados Unidos, dieron 14 conciertos en 6 estados. También han realizado giras por Europa, por Reino Unido, Alemania, Francia, por Bélgica, Suiza, Holanda. Incluso tienen club de fan ahí en Argentina. Y bueno, hasta aquí la colaboración de esta semana de Escuela de Calor. Les dejo con el tema Reactor, de su álbum Paranormal Radio, El Dorado. Abrazos. Chao. Después Todos los lunes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, escucha el espacio de Eje. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de música, desde cyberpunk, electro, gótico, lo que tú me pidas, y la temática es también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y irreverente. Recuerda, escucha el espacio de Eje los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Te espero. Vamos a escuchar una banda de heavy metal de España, formada en 1983. Ellos son Santa. Esta banda se formó cuando Fernando Sánchez y Juan Luis Serrano decidieron invitar a Azucena Martín Dorado, quien en ese entonces tocaba con su banda de nombre Huracán. Le ofrecieron irse para crear una nueva agrupación, posteriormente también se les uniría a Jero Ramiro. Tras varios cambios Azucena sería sustituida por Leonor Marchesi, cantante argentina que hoy en día presenta su proyecto de Onlírica, del cual ya les hemos hablado en otras ocasiones. En otros programas vamos a volverles a presentar este proyecto, y es precisamente ya con Leonor Marchesi con quien vamos a presentarles estos temas de Santa, que son Dama de Noche y Morgana. Y regresamos con más en Cigar Rock. También hacer el anuncio en el bloque anterior escuchamos la colaboración de Escuela de Calor. A partir de la próxima semana tendremos una nueva colaboración con nosotros por parte de la espiral sonora de la Nueva Voz Mexicana. Y pues esperemos les gusten estas colaboraciones en este programa, tanto por parte de Escuela de Calor como de la espiral sonora. Así que vamos a escuchar Santa. Me pierdo en su vida. Me dice que a las cosas se Buscamos la coincidencia, no la diferencia. Regresamos a Quick and Rock y ahora vamos a escuchar a la banda Nacha Pop. Esta banda también formó parte de la movida madrileña y su formación más conocida estuvo integrada por Antonio Vega y Nacho García Vega, Carlos Brooking en el bajo y Yeti en la batería. Esta banda se formó en la desintegración de Uhu Helicopter y se disolvió en el 2007, aunque después volvieron a reunirse una gira. De ellos vamos a escuchar el tema 17 y el clasiquísimo Lucha de Gigantes. Y vamos a escuchar el Metro Pop. Empezamos con más Ricardo. Yeah. pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la normalidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin profeta? Monstruo de papel, no sé contra quién voy. Ahora vamos a escuchar dos temas de Enanitos Verdes, banda de rock argentina formada en 1979 en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Sus integrantes originales son Marciano Cantero, Felipe Saiz y Daniel Colo. De ellos vamos a escuchar los temas Lamento Bolivariano y Amores Lejanos. Con más música rock. Y en este caso comenzamos a tener las dos banditas que mencionan y que no se encuentran. A ver si, esperemos, como ya lo he comentado, vamos a hacer los especiales de bandas de Argentina, una de bandas de rock y otro día de tal. Igual después de estos especiales hacemos otros, lo que también nos faltan, obviamente, los clásicos, Caifanes, El Fin, La Ley, y otras noticias también importantes dentro de esta escena ochentera. Bueno, el trío, obvio, no nada más que esperar, ¿verdad? No, después con Enanitos Verdes y volvemos con acá. ¡Ay,

esperando. Disfruta Nun Amoris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Ya para despedir el programa, vamos a cerrar con la banda española Dunkandú. Esta banda se formó en San Sebastián, Guipúzcoa, en el año de 1984, tras la fusión de los principales integrantes de los grupos Aristogatos y los Dalton. Los miembros originales de Dunkandú fueron Miquel Erenzun, Diego Basayo y Juan Ramón Viles. De Dunkandú vamos a escuchar el tema A un minuto de ti, y para finalizar el tema tan clásico, el himno del rock ochentero, En algún lugar. Les recordamos que nos escuchan los martes de 9 a 11 de la noche por Nun Amoris Radio, y esperemos el próximo martes tener comenzar con los especiales que les hemos estado prometiendo desde el año pasado. Vámonos pues con Dunkandú, y esto fue Cal Rock. puedo perder. Me atreví, cuento un paso más. Llegado a su fin, Fecal Rock. Hasta la próxima. Namor, buscamos a...